con la mente consecuente tú quien debes canalizar. Las energías, los terceros miles de filosofías que te pongas a tus años estarán reservadas. Tan solo ubica lugar y luego comienza a pensar que si no lo haces, realmente podrás estar. Es evidente, vengo coronado con sangre y representing. Pues yo prendo el party, mucho party en este ambiente. Y no hay retadores con calzones que lo intenten. I'm the real MC, ragamuffin baby. Pero aquí por metal, pagar el pucho tu baby. Primal está aquí, aunque uno no lo acepte. Somos número uno y colombiana nuestra patente. Rompemos este ambiente, si tú lo sientes. Como yo with me, o mundo lloras hasta que reviente. Sonido demencial, que aquí estás evidente. Recuerda la toma para ver el sonido contundente. Con tu alma y con toda tu fe.